Bienvenidos a La Conversación, un encuentro para compartir el arte de la entrevista. Y continuamos en RAE Argentina al Mundo y hoy vamos a tener el placer de charlar con el señor Emilio Cortés, un catedrático experto justamente en este tema que nos ocupa en el mundo entero, ¿sí? Y que habla de la secesión, el reclamo de secesión por parte de Cataluña en España. Hola, buenos días, señor Cortés. Hola, buenos días, ¿cómo les va? ¿Qué tal, cómo está usted? Acá mi compañero Ángel y yo soy Miriam Túrcula. Queríamos charlar un poquito con usted, que sí. Tenemos entendido que es un experto en este tema. ¿Qué nos puede decir sobre las implicancias del reclamo de independencia de Cataluña? Bueno, pues que todos los intentos que se han producido a nivel legislativo, que en un Estado de Derecho son los únicos que tienen validez, han sido declarados inconstitucionales por el máximo intérprete de nuestra Constitución y de nuestras leyes, que es el Tribunal Constitucional Español. A partir de ese momento, desde que se produce una declaración explícita de ilegalidad de cualquier tipo de tentación secesionista y mucho más a través de la utilización de normas autonómicas, el Estado español ha desplegado aquellos medios que entiende proporcionados y necesarios para evitar unos actos que habían sido declarados previamente gravosamente antijurídicos. ¿Y usted cree que desde el punto de vista de los catalanes esa independencia que ellos piden a nivel de comunidad europea, sí, sería... O sea, ¿lograrían algo positivo o la comunidad europea los reconoce o no? ¿Qué nos puede contar? Bueno, la comunidad europea lo normal es que no reconociera la autodeterminación del pueblo catalán. Sí, correcto. Se está diciendo de forma sedicente, de forma intencionada, que existe una declaración por parte de Naciones Unidas de la autodeterminación de los pueblos. Es verdad que existen instrumentos para esa autodeterminación de los pueblos, pero no se dan los presupuestos que las propias Naciones Unidas establece para esa declaración de independencia. Cataluña no está bajo el yugo de ningún imperio opresor, Cataluña no está siendo objeto de ningún tipo de fraude en cuanto a lo que constituye su objeto autonómico y, por tanto, no se dan esos presupuestos para que exista una autodeterminación. Si no existen esos presupuestos, la autodeterminación sería ilegal y, por tanto, la Unión Europea no puede acoger en su seno a un Estado que no tiene un título de soberanía homologable en el espectro internacional. Perfecto. Entonces, si todo tilda a este movimiento independentista de ilegal, ¿dónde está la parte positiva que ellos ven en este movimiento? Pues yo la verdad es que lo ignoro. Me imagino que ellos tendrán una legítima idea de que su comunidad autónoma debe ser independiente y formar un país aparte, pero la primera cuestión que se plantea en España por parte de la doctrina constitucionalista es si el referéndum, caso de que fuera un referéndum legal, con todas las bendiciones y con todos aquellos el cumplimiento de todos aquellos aspectos de la legalidad en la materia, tendría que afectar solamente a los habitantes de Cataluña o también al resto de los habitantes de España, que se supone que algo tienen que decir respecto a lo que constituiría la amputación de uno de sus miembros. Por tanto, el referéndum nace equivocado desde el momento en que contrae su alcance únicamente a los habitantes de Cataluña. Para que el referéndum fuera legal, en primer lugar, las comunidades autónomas en España no tienen esa capacidad, esa potestad para convocar referéndum, y segundo, tendría que ser oído el universo de todos los españoles para decidir sobre el futuro de la nación. Sí, yo estaba también escuchando ayer la palabra del presidente, de Rajoy, donde en la parte final él decía que dejaba abierta la puerta al diálogo pacífico, ¿no?, de estos integrantes de Cataluña para defender su posición, pero siempre y cuando sea justamente desde el punto de vista pacífico. Y mañana entiendo que ellos están prontos a declarar la independencia, o sea, hay una contradicción entre las dos partes. ¿Cómo cree usted que va a resultar esto entonces mañana? Bueno, esto es una consideración ya política, no es jurídica. Sí. Yo creo que aquí el diálogo no tiene ningún escenario. El gobierno catalán lo que quiere es la independencia, la autodeterminación, la desconexión, como llaman ellos, del Estado español. Por tanto, frente a eso no cabe que el Estado español oponga nada, porque lo único que cabe decir es que eso no es posible, pero entrar en un diálogo acerca de si me puedo autodeterminar más o me puedo autodeterminar menos es absurdo. La ampliación de un marco de competencia de la comunidad autónoma, es decir, intentar que Cataluña, como puede pasar con el País Vasco o otra serie de regiones históricas, vayan a tener un mayor conjunto de competencias autonómicas, es algo para lo que no se ha montado todo este revuelo del referéndum. El referéndum busca la autodeterminación del pueblo catalán. Uh-huh. Y, por tanto, eso ahora mismo, con la Constitución española en la mano, que es nuestra máxima norma y a la que debemos atenernos todos los españoles, es completamente imposible. Por esa razón digo que el diálogo político es muy complicado cuando una de las partes, en este caso el gobierno catalán, uh-huh, presenta una propuesta que no es admisible con los instrumentos de derecho que existen en nuestro país. Uh-huh. Ahora, tengo entendido que en el año 2006... existió un estatuto de autonomía que fue aprobado por el Congreso, pero que en el año 2010, 14 de sus artículos fueron derogados, y que eso volvió a reavivar un poco este sentido de la independencia que tienen los catalanes. ¿Por qué sucedió eso de la derogación de estos artículos, cuando ya tenían como 3-4 años de aprobación? Pues mire, precisamente por lo que más o menos estábamos comentando, porque hubo una gran confusión entre lo político y lo jurídico. Es decir, cuando la voluntad política, sin más criterio rector que la mera voluntad política, por razones de conveniencia o por razones de oportunidad, se hace ley, lo normal es que esa ley, cuando sea tamizada por órganos superiores, se llegue a la conclusión de que no es constitucional. En este caso, el gobierno de Rodríguez Zapatero intentó buscar una solución en el sentido de dar amplísimas, absolutamente exorbitantes competencias a la comunidad autónoma de Cataluña, en lo que vendría a constituir una especie de autodeterminación bajo el aval jurídico de España, y nuestros tribunales, el Tribunal Constitucional, decidió que algunas de esas competencias es completamente imposible que sean asumidas por el Estado autonómico. Uh-huh. El Estado autonómico se define como un gran árbol cuyo tronco es el Reino de España, y hay una serie de ramas que son sus 17 comunidades autónomas y reinos históricos. Uh-huh. Por tanto, romper ese esquema solamente se puede hacer a través de una reforma constitucional, a través de un debate constitucional, de tal forma que el marco de convivencia democrática y el marco de distribución de territorios que la Constitución de 1978 dispuso en su día después de un referéndum ante los españoles, uh-huh, pues sea modificado. Pero lo que no se puede hacer es intentar hacer fraude de ley, dando un amplio margen de competencias a una comunidad autónoma para intentar crearle una especie de autodeterminación ficticia que, primero, no satisface a los propios sedicentes y, en segundo término, no resiste el conjunto de garantías constitucionales de nuestra patria. Uh-huh. Dígame, ¿qué marco jurídico tiene el Estado español para intervenir en este intento? Bueno, el famoso y cacareado artículo 155 de la Constitución, es decir, el Estado español tiene la posibilidad de intervenir una comunidad autónoma cuando uno de los casos concretos que se establecía era la posibilidad de que este Estado intentase rebelarse contra el tronco común. Y, por tanto, estamos en esa situación. Uh-huh. Aquí en España el debate político es el que dice, que por parte de los sectores más apegados a la derecha, que se tenía que haber aplicado ese artículo 155, y luego hay sectores más progresistas que no solamente desaconsejan esa aplicación, sino que también incluso consideran que la intervención ayer de la Guardia Civil y de la Policía Nacional es desproporcionada y que constituye, en cierto modo, un renacimiento de la época franquista. Por tanto, nos estamos moviendo en un escenario también de muchos intereses creados, uh-huh, donde, más allá de lo jurídico, cada partido político también es cierto que está intentando encontrar su rédito ante la posibilidad de que pueda haber pronto unas elecciones generales e intentar conseguir el poder. Uh-huh. Pero el marco adecuado es el 155 de la Constitución, que en casos como este, ante comunidades autónomas rebeldes, impone no la posibilidad, sino la necesidad de que intervenga el gobierno español para tomar la rienda de esa comunidad autónoma y volver a encauzarla por el marco constitucional. Sí, creo que fue algo así lo que el presidente Rajoy decía ayer, ¿no? Justamente, que él tenía que defender su democracia y con la fuerza que le da la Constitución. Doctor Cortés, le agradecemos muchísimo esta aclaración sobre el tema de lo que está sucediendo. Esperemos que todo termine pacíficamente o lo más pacíficamente posible y que, bueno, encuentren una solución ambas partes. Ojalá. Encantado de hablar con nuestros hermanos argentinos. Hasta igualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros. A buenos ustedes, días. Buenas tardes. Una entrevista semanal para conocer a fondo historias, sentimientos, ideas, sueños y proyectos de personalidades destacadas en todos los ámbitos. La Conversación, un espacio distinto. Una propuesta de RAE, Argentina al Mundo.